Bueno, la situación de PepsiCo la abordamos en el momento que empezaron a despedir a trabajadoras y trabajadores del lugar. Hubo un reclamo, una jornada de bloqueo y visibilización de parte de trabajadores y trabajadores pidiendo la reincorporación, y el paso que sigue es la conciliación obligatoria con la cual llamó el Ministerio. Para poder charlar un ratito de esto, estamos en comunicación telefónica con quien es el delegado de PepsiCo, con Aquiles Chávez. Aquiles, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, todo bien por acá. Efectivamente, dime. El Ministerio dictaminó una conciliación obligatoria, pero la raíz del conflicto es una situación que da para el lado de paritaria. El gremio de alimentos ha pedido un incremento salarial en la Cámara Empresarial y obviamente la Cámara ha negado todas las posibilidades de aumento. Esto hizo que también desde la Federación de Alimentos nos llamen y nos convoquen a los delegados, ¿no?, a hacer diferentes medidas dentro de la planta y fuera de la planta también. Uh-huh. En torno al acuerdo salarial, ¿cuál es la diferencia? Aquí les digo, ¿a cuánto, si hay un ofrecimiento de parte de la empresa y cuánto a cuánto se distancia de lo que ustedes reclaman? No, un poco lo que nos transmiten a nosotros los dirigentes gremiales es que la Cámara Empresarial no ha ofrecido aumentos. El argumento que hoy tiene la Cámara es que nuestro convenio, que es el 244, que abarca empresas como PepsiCo, McCain, Cabrales, Fugao de la provincia de Buenos Aires, está por encima de lo que es el índice inflacionario del país. Esto quiere decir que estamos, por lo que dice la Cámara, un 15% arriba. Uh-huh. Y por este motivo la Cámara no otorga ningún incremento salarial. ¿Y están en ese porcentaje por encima? Eso es efectivo, pero la realidad que el poder de compra de los trabajadores no se ve, digamos, en alta y no nota esa diferencia. Recordemos que un compañero que ingresa a lo que es una fábrica de alimentos y que se engloba, digamos, dentro del convenio 244, empieza a cobrar algo así de 600 mil pesos en jornadas, digamos, con pago jornal por hora de trabajo. Esto quiere decir que, siendo igualmente trabajador, estaría por debajo de lo que marca el gobierno, ¿no? Que creo que es una base de 800 mil pesos para no ser indigentes o pobres. Pobre, que son, creo que claro, 600 para no ser indigente y más o menos, ¿no? Y 800 para no bajar de la línea de la pobreza. Más allá que vos seas delegado de PepsiCo, por ahí sirve la pregunta, no solamente es algo que es pura y exclusivamente una situación que atraviesan desde el sindicato con PepsiCo, sino también con otras empresas, ¿verdad? Sí. Como te decía, se ha tomado por ahí la iniciativa de hacer esta manifestación acá afuera de lo que son los portones de PepsiCo. Pero por otro lado, como decía, es un convenio grande que abarca más de 40 empresas acá de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación con PepsiCo? Más allá de esta cuestión laboral, cuando te presentaba, hablábamos de lo que había sido el conflicto hace unos meses en torno a que se santearon, echaron a trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo es hoy por hoy la situación en PepsiCo? No, la situación, la verdad que no ha mejorado para los compañeros y compañeras que tenemos acá en planta. Incluso a las semanas de efectuar los despidos, se ha realizado también una denuncia en el Ministerio de Trabajo por hostigamiento y por acoso laboral en una empresa que reiteradas veces y diariamente ha buscado y busca, digamos, diferentes instrumentos acá dentro de planta para presionar al trabajador y para tratar de someterlo. Uh-huh. Que la situación es difícil, digamos. No, es totalmente difícil. Más allá de, como decíamos, que estábamos hablando recién del tema paritarios y demás, nosotros tenemos muchas luchas acá a nivel interno. Estamos, como por ejemplo, como te decía, con el tema del hostigamiento y el acoso laboral, y por otro lado también por la tercerización que están haciendo en algunas tareas. ¿Cuántos fueron, en definitiva, Aquiles, la cantidad de trabajadores que la empresa decidió cesantear? 36 compañeros despidieron. De los cuales ninguno fue reincorporado, ¿verdad? No. Y la excusa que había puesto en su momento era la falta de producción o la poca venta. Sí, un poco lo que nosotros poníamos siempre en discusión y demás. Todos sabemos que por ahí hay épocas que se venden mucho más y en otras que se venden un poco menos. Sin embargo, no era por ahí un argumento sólido o con algo realmente estadístico, con algún comprobante que realmente esta es la situación como la empresa planteaba. Nosotros cuando llegamos a través de la denuncia del Ministerio de Trabajo hemos pedido que presente la información correspondiente y iban a presentar, hicimos la consulta, algún preventivo de crisis y demás. La empresa se ha negado rotundamente. Siempre ellos manifestaron la baja venta y demás, no como debería ser, con papeles, con algo que justifique eso, sino con palabras. Preguntarte también por cuánto tiempo es la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria que ha puesto el Ministerio de Trabajo sí. con respecto a paritarias es de 15 días. Es de 15 días. ¿Y tienen previsto poder reunirse? Imagino que las reuniones serán a nivel nacional o son a nivel local. Reunirse con la Cámara Empresarial. Sí, no, son a nivel nacional un poco. Nosotros ahí se reúnen los dirigentes, digamos, en estos temas. Nosotros somos parte de la comisión interna acá de PepsiCo. Sí tenemos, digamos, relación con algunos dirigentes de la zona y demás, y son los que nos sirven, digamos, la información y que están en contacto con nosotros. Aquiles, te agradecemos la generosidad de habernos atendido. Obviamente que lo mejor para poder solucionar este inconveniente que tiene que ver con la mejora salarial de parte de la Cámara Empresarial. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir y por ayudarnos también a que la gente conozca y vea la situación que tenemos acá en planta. Abrazo grande. Ahí pasaba, Aquiles Chávez, delegado de PepsiCo, situación conflictiva, mejora salarial que no se le está dando y en torno a eso el bloqueo que habían hecho de la empresa, conciliación obligatoria. También está McCain y Cabrales, no lo que voy a mencionar, porque él es delegado de PepsiCo y ya no estamos hablando de lo mismo, pero McCain y Cabrales también están dentro de este reclamo salarial que están haciendo a la Cámara Empresarial.